Electromagnetismo es lo que sucede cuando le das otra vez al play. Lo que te anima a escuchar eso que llama música. Esa música que utiliza el aire como portadora, una onda sinovial como impulso y nuestros oídos como destino de su corta pero su gran vida. Bienvenido o bienvenida a Electromagnética. Bienvenido una semana más a Electromagnética, bienvenido o bienvenida, como reza el jingle de entrada. Y pues nada, ¿a quién no le afecta la luna, verdad? Y hoy vamos a darle un repasillo a todas las sensaciones que nos da su influencia mediante la música. Y para ello pues he contado con mi amiga Samara, que para ella es una crack, porque aparte de ser buena seleccionadora, pues sé de buena tinta que es muy mística y ahí en ese aspecto pues coincide mucho conmigo. Bienvenida a tu casa, Samara, guapa. Gracias, muchas gracias, David. Aquí estamos otra vez, a ver qué tal se nos da la radio hoy. Seguro que sí. Mira, la primera vez que hace radio, el primer encontronazo y tal y cual. El primer, ya has hecho lo peor. Ya has hecho lo peor, que es hablar la primera vez al micrófono. Ahora te vas a dar cuenta que el micrófono no te va a morder ni nada. No, de momento no le veo que me ataque ni nada, o sea, que bien. Está quietecito, ¿eh? Sí, está quieto. Le tengo dominado. Bueno, Samara, pues lo que escuchamos es Trópicos Cáncer, este Dive, que va a ser buena prueba de ello, una de las fases de la luna de las que nos quieres, en las que nos quieres impregnar, ¿verdad? Sí, sí. La verdad es que he seleccionado los temas un poco con pues cómo nos influencia un poco la luna con la música, en qué momentos tienes pues bajón, subidón, explosión, ¿no? Claro, claro. Como en el Museo Coconut, letargo, alfa, eclosión, pues es un poco como lo quiero describir hoy. Y bueno, he elegido el primer tema de Tropic of Cancer, es uno de los temas que salieron para Downwards y me parece que el rollo post-punk, gótico, junta muchos matices, ¿a cuál mejor? Sí, me parece que expresa muchos pasajes. Sí, es muy pasajístico. Sí, con niebla, nubes. Claro, como me gusta, tío, que el otro día, por ejemplo, con Redu Music pasó exactamente lo mismo, que encontrarme con gente que le pasa exactamente lo que a mí, que es que dibuja en su cabeza imágenes con respecto a la música, y paisajes, sensaciones y tal. Yo suelo visualizar mucho las cosas y tengo, creo que, un poco de poder en eso. Y la música no iba a ser menos, ¿verdad? Con lo que nos llena. Bueno, lo que empieza a sonar por debajo es The Twilight Shad. Hoy nos hemos juntado dos buenos ingleses. Vamos a hablar. La verdad es que yo soy más de, según lo leo y lo pronuncio tal cual. O sea que, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. Este es el The Room. Sí, The Room. Sí. Un remix de Mogwai. Y bueno, es que me parece sencillamente brutal escucharlo. Bueno, ¿qué te parece si dejamos escuchar a esta gente que nos está escuchando? Sí. Pues nada, te recordamos que estás en Electromagnética, que esto no es las tardes de Julia ni hostias de esas, y que hoy contamos con una voz femenina, la primera voz femenina de Electromagnética. Mira, qué bien. Espero que no sea la única, ¿eh? No, claro. Ahí cuanto más femeninas... Las chicas al poder también, jolín. Cuanto más femeninas, mejor. Pues nada, dejamos con este The Room remix de Mogwai a un tema original de The Twilight Shad. Disfrútalo. Don't tell anyone else when you will. you failed to care. Qué buenos estos escoceses, nos hacen, nos han permitido pues ver un poquillo una de, vamos, que queremos orientar esto, pues que penséis, quien quiera pensar, ¿vale? Quien quiera pensar en los matices de la luna, y es que efectivamente pues la luna nos influye que te cagas, y no, una prueba de ello es que es el satélite más grande del sistema solar con respecto a su planeta principal, ¿sabes? O sea que en ningún otro planeta del sistema solar sus satélites, sus lunas, afectan tanto a sus habitantes. No, siempre la, entre comillas. La luna afecta sí o sí. Si somos animales y en luna claro. Llena pasan muchas cosas. Claro, muchas. Joder. El ciclo de la regla de las chicas es justo cuando va y viene la luna. Bueno, no. Justo cuando el ciclo llega a la luna llena se supone que es cuando estás alineada realmente con ella. ¿Ah, sí? Sí, o sea, sí. Yo he pasado fases así y la verdad es que me ha ido muy bien. Claro, porque a las chicas se os pega la regla con otras, lo que no sabía que también se os pegaba con la luna. Eso también, sí, por lo visto eso dicen, pero con la luna si estás al mismo, digamos, con la luna llena y con el ciclo... Hostias. Estás alineada con ella. Qué pedazo de dato, joder. Sí, sí. Sí, sí, sí. Joder, ya vamos a ver, se afecta a las mareas porque no nos afecta a nosotros. Hombre, que somos claro, un 75% todo, de todo, agua. Todo. Claro, claro. No. Sin duda. Bueno, pues un temazo de mucho cuidado de los escoceses, sí. Esto, el remix de Mogwai, que siempre da ahí un toquecito super guay a todo lo que hace y sí. Tal. Y bueno, lo que empieza a sonar por debajo es el Red Light de Salen, que sí. También es para mí ahí, no echar gota. Sí. Estos chavales, la verdad es que este disco ha sido el discazo del año. Y he cogido Red Lights por el matiz que tiene de sí. nuevos estilos así un poco más sobre los antiguos para retomar un poco el gótico este que se lleva ahora un poquillo. Muy bien, si es que nos estamos volviendo muy negros. Sí, muy yo, negros. Yo últimamente estoy oscura, pero es que es justo estos temas son cuando estoy menguando. Digamos, cuando está la luna oscura y menguando para que se haga oscura. En sus últimas fases. Dark Knight total. De todas maneras es música oscurilla, pero a mí siempre me evoca algo también. Sí. Música oscura superficialmente profunda. Hablando. Pero luego siempre evoca, a mí no me evoca tristeza, por ejemplo, esta música. Melancolía. Pues bueno, vamos a escucharla. Este Red Light de Salen y disfrútalo porque es para ello. Bienvenido o bienvenida a Electromagnética. Electromagnética. Qué bien suena este coro de voces, tío, ahí sí. Entre sintetizadores. Como si fuese un coro de la iglesia, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. De verdad es que sí da esa sensación. Pero en plan más tétrico, ¿no? Sí, sí, sí. Con estos sonidos de interferencia por detrás y tal. Sí. Terrible, me ha gustado mucho. Me gusta que te guste. Valga la redundancia verbal. Eso. Bueno, vamos a después de, ya te digo, estos niños del coro tan guachis. ¿Tienes que decir algo sobre eso? No, que no sabía qué tema iba ahora. Sí, ahora pues va el de KVB, Into the Night, y ¿qué nos puedes contar? Pues KVB, pues contar que es un chavalito, la verdad es que hace un rollo muy muy rock, muy sí. post-punk, muy también igual, le sigo en la oscuridad así un poco, pero este le mete un poco más de... De chicha, sí, sí. Un poco más de batería, una guitarra, un bajo contundente y bueno, pues la verdad es que es también está hecho para Don Wars y es la parte más rarilla a lo mejor de Reyes que le gusta, ¿sabes? Sí. Y apuesto por él y... El Into the Night es un tema para adentrarse en la noche, Además, mejor dicho. Que tiene que ver mucho con la temática de hoy, dentro de la noche, porque claro, la luna se la ve por las mañanas también, ¿eh? A la luna se la ve muchas veces por las mañanas. Muchas veces. Sí, la potencia que tiene se puede ver. El caso es que es curioso, ¿sabes? Pero la luna tiene la misma reflexión que el carbón, ¿sabes? Y aún así, fíjate la luz que da. Es curioso. Fíjate qué cosas aprenden aquí en Electromagnética. Que conste que no queremos hacer un programa de divulgación y tal. No, pero hoy estamos lunáticos. Estamos lunáticos, joder, aquí, en Electromagnética Radio. O sea que nos dejamos con este Into the Night. Y bueno, como son las 9 y 13 minutos, pues nos vamos adentrando más todavía en la noche, que ahora en invierno cae tempranico. KVB. Rockero aquí en Electromagnética. Sí, que nunca dejar las guitarras al lado, ¿sabes? No. De lejos, porque hay que tenerlas cerquitas siempre. Algo tendrá las guitarras cuando nos llevan acompañando desde que la música, según la conocemos modernamente hablando. Un bajo es esencial. Claro. Esencial, sí, de hecho, sí. Los sintetizadores, las líneas de bajo muchas veces intentan imitar ese groove que te da el dum dum dum dum. Es el latido del corazón del tema. Un poquito, sí. Sin duda alguna, aunque parezca en un momento dado el tempo. Para mí lo que me transporta de un golpe a otro es esa línea de bajos que te hace el golpe sugerente. Sí, ¿sabes? Si no parece el tema... Que te llega, ¿no? Un poco. Claro. tú, que te retumbe ahí. Tú de potato, como dices tú. Sí, a la patata total. Bueno, lo que viene ahora, ayer yo no lo conocía y gracias a ti lo conozco a partir de ahora. No tuve más remedio que bajarme el disco. Bajármelo para luego comprármelo. Y la verdad es que... Escucharlo en Spotify con premio. Efectivamente. Increíble, tío, la Zola Jesus, la voz que tiene de contarte todo exactamente lo que le pasó mientras escribía esta letra y te lo transmite. Todo. La verdad es que te cuento una peli bastante sugerente Y la voz y el acompañamiento de la música creo que es una fusión tremenda. Sí. Este disco tiene bastantes cortes, pero he elegido Vessel, ¿sabes? Porque tiene una parte que o te emocionas o no tienes corazón, ¿sabes? Sí, la parte final, tío, que al final sí. Se da la impresión, pues eso, porque lo que te está contando llega a su sumum. Sí. Y tal, y... Sí, se supone que este tema está escrito sobre muchos sueños surrealistas que tuvo durante el proceso de la grabación del disco, escribirlo y todo eso. Y la verdad es que el vídeo, si tienen la oportunidad de verlo, también creo que se vea, porque es súper bonito también. Sí, últimamente, afortunadamente, o sea, la música ya no solamente es un sentido, es una música, es digamos una disciplina en un sentido, y es que navegar por YouTube viendo la música, si no te ponen el vídeo oficial, es alguien que ha hecho algo. Y es la polla. El acompañamiento visual también es esencial para todo esto, para venderlo sobre todo. Claro, ¿no? Y que muchas veces te das cuenta, a lo mejor, como de los paisajes que tú estabas pintando en tu cabeza, se parecen o no y tal. Sí. Y es un hecho más de que, joder, que cada uno interpreta la música como quiere. Pues el vídeo tiene una gran similitud a lo que ella vivió y está. Si lo que lo vean y que juzguen. Que ellos juzguen. Sí, sí. Muy bien, pues aquí lo dejamos con este Vessel de Zola Jesus y. Fijaros, a disfrutar, sencillamente. La voz electromagnética. Oh. jodida barbaridad de voz, de tema, este final, tío, es... Sí. Para noches oscuritas, ¿eh? Joder, de verdad. Para noches de esas que estás aquí como de... Sí, tío, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y pues esta mujer te lo expresa ahí un poco, ¿sabes? Uy, que se me ha subido. Uy, que se... Estaba la pista arriba del todo. Uy, pero algo ahí sugerente también hay ahí, ¿eh? Pero... Por lo que suena es el Wars of Canada, este You Could Feel the Sky. Tú, ¿sí?, puedes sentir el, y la verdad es que no solamente sino que la música tiene está dentro del contexto que estamos hablando, sino que encima los títulos del tema, sí, tienen algo contextual también, sí, ¿eh? Eres, sí, muy pájara. Bueno, es que si tengo un secreto para los temas. temas que no escucho, que no he escuchado y que descubro, muchas veces los descubro a... con el título. Claro. Si me sugiere el título, lo escucho. Claro, si no, claro, me sugiere el título, no. Al final terminan siendo muchos preferidos y otros no, pero... Sí, pero es una buena técnica. Es una buena técnica, sí. Desde hace tiempo que la uso, la verdad. Todos los que me den así como rollo, buen rollo karma, sí, los cojo, los escucho y si funcionan, pues mira. Pues claro, es que vamos a ver, alguien que tiene criterio a la hora de hacer música también puede tenerlo a la hora de saber plasmarlo en el título, o sea que tiene mucha lógica. Efectivamente, tiene, ¿no? Cuando lógica. Se hace un tema, ¿no? Claro. Cada uno piensa en algo. Hay mucha manera. A mí me sienta mal cuando veo tema track 1 o 0. Ay, cero. No, eso es muy frío. O sea, vamos a ver, tío, ¿qué le ha hecho esto? ¿Un robot? ¿Ha hecho un robot el tema? No, pues casi. Es muy frío, no, hay que darle un título y una progresión a todo. Muy bien. Pues vamos a escuchar este You Can Feel the Sky de... Pudiendo tocar el cielo así un poquito. Sí, exactamente. Sí. De este ya Wars estamos of Canada. Casi terminando la fase oscurita. La fase oscurita de la luna. Sí, la estamos terminando casi. La fase oscurita de la luna, la fase se llama luna llena, o sea, luna nueva. Es curioso. Bueno, luna nueva es cuando está creciente. Luna, sí. No, luna nueva es cuando no se ve la luna. Luna nueva. ¿Pero eso qué la has visto tú? ¿En la película esta nueva de los vampiros lo digo, o qué? Que yo la fase... Que sí, o sea, lo más que siempre hemos pensado que la luna nueva es cuando está nuevecita, tal. No, la luna nueva es cuando está oscura y está a empezar. Es un yogur sin abrir. Un yogur, muy bien. Esa es la luna nueva. Son 9 fases de la luna, que los pensamos, bueno, que son, sí, menos. Bueno, sí, claro. Pero bueno, las intentas dividir en las menos posibles porque si no te trastornas, como ¿sabes? Como dicen los libros, la luna tiene todos los días, todos los días nos rige la luna. Al menos a mí que soy cáncer y dicen que somos súper lunáticos. O sea que... Doy prueba de ello. Bueno, pues vamos a escuchar a Wars of Canada, que se os va a quedar el culo torcido. Ya verás. Navegado por esta fase de la luna que ahí me ha encantado. Sí, todavía nos quedan una especie de como cuando ya se está viendo un poquito, un pelín de lunita, sí. Ahí estamos en ese proceso ahora mismo. Pues a puntito de verla. Qué buen hilo para hoy, de verdad. Sí. Sí, el que sea así un poquillo... Yo creo que todo el mundo, tío, que más, hombre, que menos... algo, ¿no? Ya que no crees a lo mejor en otras cosas, pues al menos creer un poco en que la luna, porque científicamente seguro que... está probado, ¿sabes? Sí, y que... Los asesinatos en agosto en luna llena, siempre de toda la vida, ¿sabes? O sea, claro, joder, algo afectará. Los lobos, claro, los vampiros... Es un cuerpo que la Tierra está ejerciendo gravedad contra él. ella y la física, y nosotros también tenemos esa similitud con la luna. Nosotros también nos atrae la Tierra de igual manera que la luna. La luna. Entonces, claro, luego nos empuja un poquillo la atmósfera hacia nosotros, sí, y tal. Sí. ¿Habrá quien no lo sienta? Que habría que no. Es que es frío, es frío. ¿Qué vamos a hacerle? Bueno, no sabemos si es Cuba, que es el protagonista del programa. ¿No? ¿No es Cuba? No. No, no, fuera. No. Stop, porque ahora vamos a dar paso a Oscar. Oscar Mulero. A Oscar Mulero, sí. Que además en este tema pues hizo una especie de, no sé, homenaje, pero vamos, si es verdad que su título, sugerente, Letters from Madrid. Sí, pues, nos lo ha escrito a nosotros, seguro. Exactamente, es una carta a los que le escuchábamos hace tiempo y le seguimos escuchando. Ahora, es que la verdad es que este álbum es la polla, ¿eh? Sí, el lado verde de Oscar a mí me ha gustado. Sí, ha gustado. Sin duda. Me gusta mucho cuando leo críticas sobre este tema a gente de internet. Gente de internet es gente, ya está. y le critican y tal por este álbum, y es porque están demasiado encerrados en la escena de Mulero. Ya, bueno. Y no saben ver más allá y tal, pero es una calidad tremenda. Oscar tiene su lado lunático, además creo que es que me han dicho que cumple los años el mismo día que yo. Entonces, ¿también es cáncer? Sí, sí. Parece que... Un lunático. Que tiene su lado sensible y, jolín, está bien que lo exprese, sí, también, ¿no? Seguro que Mulero... A mí me parece, vamos, maravilloso. Seguro que Mulero tiene su corazoncito, estoy convencido. Hombre, buena prueba. Debajo de esos tatuajes, dice... Claro, y el look de motero. Ese rollo que... Sí. Ahora vamos así como un rollo muy así con el pelo largo. A mí me gusta. Sí, sí. Oh, a mí no me gusta. Ya, bueno, yo es que soy la mujer hoy aquí. A mí me gusta mucho su música. Las hormonas femeninas se ven por aquí, ¿vale? Efectivamente. Bueno, vamos a escuchar una pequeña parte de uno de los mejores discos de este 2011 que acaba, de este The Grey Face to Green, que es terriblemente impresionante. Sí. Y este tema en concreto se llama Letters from Madrid. Mira, si eres de Madrid, pues para ti, Electromagnética. Se le da a Oscar hacer buena música, macho. Sí, sí. De siempre, sí. ¿Eh? Aquí es cuando dices, no solo del techno vive el hombre. No, ni mucho menos. No, siempre digo. Que el 95% de la música que escucho la escucho sentado. Entonces sí. No voy a estar. Sí, siempre. Sí. Y... Solo el ocio es el que nos hace movernos, la verdad. Y ahí es cuando ya escuchas el techno, pero en casita. Sí. Cositas así, ¿no? Claro, joder. Que también puedes escuchar macarrismo. En casa, supuesto. El oído descansa. Sí. Bueno, o no. Como llegues de mañaneo. Bueno, mañaneo no, yo llego por las tardes y pum. Yo igual. Sí. Bueno, pues lo que viene después es el disco, uno, el disco. El tema de Scuba, ¿no? Esto ya como que vamos a cerrar la etapa esta de como de Luna Nueva, que me has dicho tú, como con estos dos últimos temas, el de Letter from a Dead y ahora el de Scuba, pues es un poco como la salida, como de que no todo es tan oscuro, claro, como que la luna va a salir, ¿no? Y con estos dos temas me despido este ciclo de menguante, luna nueva y todas esas cosillas. Joder, qué bien, macho. Que hacemos Punset y su hermana. Sí. Bueno, aquí se está Punset, vamos, estaría orgulloso de nosotros sí, y todo, ¿eh? Yo creo que sí. Y mira estos tíos que tampoco es que hayan estudiado. Sí. Pero mira, tienen una labia que vamos, mala quisiera yo, ¿sabes? Para mí. Nos falta solo el acento. Nos falta el Redu, entonces, aquí. El catalán del Redu. Hola, Redu. El catalán del Redu sí que nos iba a dar ahí un acento catalancillo. Sí. Bueno, pues vamos a escuchar vamos a ir escuchando así por debajo, ¿vale? Sí. ¿Se van a mezclar los primeros sonidos de Scuba y Oscar Mulero? De una manera casi natural, ¿no? Natural, sí. Pues sí, mira qué bien. Porque no le hemos dado al sync en el Virtual DJ. Ah, o sea que... Pues mira, entonces ya rodado. Que salga, el tema se llama So You Think You Are Special. O sea, eso es. Así que pienso que eres especial. ¿Sí? Así que... ¿Usted piensa que es especial o sí, es que el así. So este los ingleses lo utilizan para todo, entonces vaya todo a saber. So. Pues eso. Bueno, vamos a escuchar a Scuba, que... También su lado, un lado así bastante... No, con alma, ¿no? La semana pasada ya entró Scuba, es la segunda. ¿Ah, sí? Sí, pero ¿es bueno, la segunda? Es la segunda. ¿Y ha repetido tema? No, si hubiese repetido tema te lo hubiese dicho. Ah, bueno. Pues nada, pues he elegido este, que es uno del tema del Triangulation, sí. Y es uno de los que más me gusta, la verdad. Pedazo de álbum, ¿eh? Sí, pedazo la de álbum. Es que está bastante para comértelo bien. De cabo a rabo. Sí. Como al cerdo. Bueno, así que como eres especial, escuchas a Scuba en Electromagnética. Cómo mola cuando la luna se pone así un pelín más blanquita y tal. Sí, y cuando ya ves ahí un, como una línea así redondita, como una cuna. Sí. Que fíjate, macho, que son las cosas, ¿eh? Que parece como que la claro, es el redonda lo que tiene, ¿sabes? Sí. La de relación que tiene con los eclipses, por ejemplo, cuando el sol, la luna tapa el sol, lo tapa perfectamente. Sí. ¿Sabes a qué se debe eso? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Cuéntame. Es por una extraordinaria casualidad. Y es que la luna es 400 veces más pequeña que el sol de diámetro. Ajá. Pero justamente está también 400 veces más lejos. Es lo que hace que exactamente se forme ese cono, ¿sabes? Y por eso, claro, pues dices, joder, ¿por qué la tapa exactamente? No la puede tapar del todo. No, pero es que justo... Queda un arito. Un arito, sí. Y es por esa extraordinaria casualidad de la madre naturaleza, o llámalo como quieras. Sí. Casualidad. Casualidad. Casualidad. Bonito será. Que es todo, ¿eh? Todo sí. Hay armonía, tía. Hay armonía. El que no lo vea con armonía es porque no la tiene. ¿Sabes? Desde luego. Eso tiene que ser así. Hay que armonizarse. Caña, armoniza. Con la música y con la luna. Y yo creo que puede ser un hombre de provecho y feliz. Armonizaros, joder. Armonizados. Lo que empieza a sonar es una de mis debilidades, aparat. Yo sé que te gusta muchísimo. Sí, y es que es música muy buena para todos los públicos. Porque es que quien escucha aparat, tío, yo creo que tiene que gustarle. La puede escuchar, la verdad es que bastante público. Sí. Es muy profunda también y el tema este que he elegido es The Soft of Voices Die, del último disco, moradito, para que dé buen rollo. El morado también es un color muy enérgico. Sí. Y la verdad es que hay muchos temas de este disco y este es como un poco de la apertura, ¿no? O sea, sí. El tema tiene una progresión y luego tiene un momento de ah, se abre, ¿no? Como sí. Como si un chakra se abre, pues casi parecido. Y como empezamos con la luna nueva, pues la luna creciente más bien, pues este es mi aportación a esta fase. Tu aportación musical. Sí. A esta fase de la luna. Sí. Y sí. La verdad es que es un temazo de muchísimo cuidado. Yo ya, la verdad es que ya lo venía escuchando de atrás y... Sí, bueno, es que cualquier cosa que haga para, la verdad es que a mí, yo soy fan y a lo mejor no soy objetiva, pero me encanta casi todo lo que hace. Vamos a escuchar al alemán, ¿vale? Sí, a Sacha. A Sacha, efectivamente. De este The Soft Voice Die, que os va a encantar. Thank you. faltaba el tema este ya, nada más que apretara la voz ahí al final, ¿eh? Sí, nada. O sea, así como un leve matiz de vocal del señor Sacha y venga, un temazo. Sí, joder. Desde luego que sí. En directo, desde luego que este tema me parece que es, creo que cuando yo lo vi en el Sonar, no sé si creo recordar que fue el primero con el cabrío, y bueno, yo estaba totalmente erizada. Erizada es poco. Yo te voy a decir lo que estábamos comentando ahora, que me hubiese encantado verlo, pero es que estaba tan petado abajo y había que pasar allí. En primera fila, yo como siempre, sí. Mi valla y yo, ¿sabes? Sí, la Samara, película de siempre. Samara de las de primera fila. Sí, sí. Llegas a una discoteca. Es que si no, no veo, soy bajita y tengo que ver al final un poco, ¿sabes? Para... También es un poco como la relación entre el DJ y el espectador, ¿no? O el grupo y el espectador. Es, o sea, si no los ves, no lo... Y lo que está haciendo, más a un directo. Más en un directo. Más en un directo, sin así duda. Así que yo soy de las de adelante. Bueno, pues abre un claro entre las nubes. Hemos vuelto a ver el sol, aunque en este caso la luna, tía. Ascensión. Sí, ahora es la ascensión de Taito. Taiko. Taiko. No, sí. Taicho. He elegido el tema este porque, bueno... El nombre ya lo dice, ascensión. Sí. Para arriba y luz, claridad, positividad. Estamos en luna creciente y casi todas las cosas que puedes hacer en luna creciente, todos los cambios, inténtalos hacer en luna creciente, o todas las cosas que intentes hacer de me voy a poner a estudiar, inténtalo hacer siempre en creciente porque va en crescendo, ¿no? Claro, de ahí su denominación. Claro, claro. Bueno, este tema es así más ambient. Sí. Pero no por ello menos malo. No, ni por muchísimo supuesto. Menos. Además es un discazo y sí. Merece la pena escucharlo todo entero, pero bueno. Habrás tenido dificultad para seleccionar uno entre todos. Quizá te ha ayudado el nombre. Sí, ha sido por el nombre. Porque estaba el Daydream también, pero digo, bueno, Daydream es más de día y estamos hablando más de noche. Así muy que bien. Que no. Pues os dejamos con esta ascensión de un tal Taicho, Taiko o como su madre le pusiera cuando nació. Electromagnética. Esa arpa que sonaba ahí a última hora para... Con esa luz, esa, ¿no? Qué tema más luminoso. Sí, qué bien. ¿Verdad? Qué bien expresado, joder. Sí. Tema luminoso. Sí. Pues vamos a empezar a escuchar este Dear Heartbreak, querido golpe del corazón. qué bonito. Su traducción, fíjate lo que te digo, de Dark Star. Eso es que ya te ha dado, ya, sí, ya sí. Cuando te da ahí, querido corazón, escribes ya una carta, ya es que estás positiva de nuevo. Efectivamente. Sí. Y que ese tema es precioso, tío. Sí. Me voy a atrever a poner una etiqueta, es que cuando lo escuché me vino a la cabeza pues una especie de pop. De pop, entre sí, comillas, sí. Que nadie piense sí. En Rihanna. De pop de, pop de sintetizadores, tío, sí. Ahí como. Sí, la verdad es que es bastante. O sea, el concierto o el grupo así o en sí es bastante simple, ¿sabes? La base, un teclado y, sí. y el tío con sus aparatitos, sus vocoder y. Increíble. Un poco más, pero la verdad es que la sencillez muchas veces hace cosas realmente bonitas. Es. Mira, XX. O sea, esos han tenido que venir unos chavales de 20 años para enseñarnos. Sí, para darnos una clase de Dream Pop. De minimal rock, sí. Minimal synth. Sí. Es que ya estamos con las etiquetas que no sí. Llevan a ninguna. Yo no soy de etiquetar. Yo tampoco. Porque yo soy más bien de lo que te he dicho: tema sí. Luminoso, sí. Tema sí, oscuro, pero poco más. Claro, pero o sea, pues describiéndolo más o menos en esa línea de descripción, es como una especie de. XX son como. Mucho con poco, bien hecho. Sí, sencillez. Pues casi como Dark Star, la sí, verdad. Sin duda alguna. Un disco bastante sencillo, pero que te llena. Y si te llena, es bueno. Pues vamos a ver si lo llena esta gente, que nos venga, está escuchando. Venga, ¿vale? Venga, vamos a ver. Electromagnéticos, Dark Star, que tengo la polla en la boca hoy. El micrófono. El golpe de corazón de la estrella oscura. Dark sí. Star, de estrella sí. Oscura, ¿vale? Sí, sí. Claro, de vez en cuando vamos a traducir a esta gente y tal para. Bueno, a ver, lo que estábamos hablando antes, sí. A ver de qué va su nombre, de su aca y tal y cual. Sí, y, a ver si a lo mejor te puedes claro, identificar un poco, ¿no? Alguien que se viene a llamar estrella oscura ya te va a decir algo sí. De su música. Sí, ya llama ¿sí? La atención. Claro, los chichos. Los chichos dicen mucho ya el título. Sí. Y los chichos, primo, eso va a ser música flamenca. ¿Sabes? Claro. Y Dark claro. Star, pues sabes que te va a llevar ahí por un viajecillo por las estrellas de una manera oscureta, así y tal. Y... Sí, a bueno, cada uno su forma, pero sí. Efectivamente. Vamos a escuchar a dos clásicos, si me permites. Al que lo hace y al que le remezcla. Sí, son sí. M83. Uf. Debilidad de cualquier oído de medio para arriba. Sí, sí, sí, sí. Y sí. Banda sonora de por vida, yo creo, M83. Y Trentemøller, que... Sí, también. Que una, yo ya por lanzar una crítica, la primera del programa, hubo una época que no me gustó mucho, se puso así muy cerrado, pero es dentro de mis gustos. Sí. Y, pero vamos, fue un pequeño ciclo de su carrera, digamos. Pues ahora, bueno, ha hecho un disco, no sé si ya lo ha hecho, lo tiene, de todos los remixes. Sí. Y este es uno de los que salen. y vamos, o sea, es que a cuál mejor, ¿sabes? De toda su, tanto de sus remises como a gente que él se lo ha hecho, y la verdad es que tiene un gusto muy especial para remezclar a la gente. Y M83, que voy a decir, ¿sabes? Si es que es un... hace música de película. Sí. O sea, sí, música, como estamos hablando antes, de que tenemos facilidad a lo mejor para imaginarnos algo, pues Midnight City es uno de los temas de este nuevo disco. M83 ha tenido unos discazos. Joaperin, el tema ese de... el disco ese, ¿cómo se llamaba? El que aparece el Colors. No sé. Bueno, pues en el anterior disco... A mí me gusta mucho la banda sonora. Bueno, te he cortado. No, pues es que tanto los anteriores como este están muy bien. Y bueno, a este se le está dando muy buena crítica en el Midnight City este, el tema este. Y bueno, me he permitido el lujo de un poco de coger el Trentemøller, porque quería meter a Trentemøller y no sabía cómo, y he dicho, pues venga. Pues qué mejor. M83 y Trentemøller. Y mata dos pájaros de un tiro. Claro, y así los dos toman protagonismo en este, en esta luna creciente, que me parece súper alegre el tema. Sí, sí. Tienes esos toquecillos que estamos empezando a escuchar. Sí, ahora ya empieza un poco la melodía más alegre, y ya nos hemos ido un poco de la tenebre. De la oscuridad. La oscuridad, sí. Pues nada, pues Midnight City de Trentemøller, el remix, el original es de M83. Banda sonora de vidas, como dice aquí en mi casa. Sí, de por vida. Disfruta. Se han juntado aquí en la radio dos genios, pues ¿Sí? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Pues ahora de repente se junta M83 y Trentemøller. Y mira lo que sale. Que eso sí que son dos genios. Sí, la verdad es que sí. Y fíjate. Francia que... y Trentemøller es alemán. Alemán, ¿no? Alemán. Vamos, alemán. El alemán. Pues mira, un francés y un alemán. Fíjate cómo los chistes. Históricamente. Lo que pasa es que esto termina en musicón. Claro, claro. No, en que, bueno. A saber cómo acaba el chiste. A saber. En musicón, en musicón. Vamos a escuchar a la Rone, como una de mi barrio, ¿no? No, Rone. Ah, no, no. Joder, mira, macho. La leche. Es el técnico de sonido que me está marcando mal la claqueta. Oye Luis, nos espabilamos, ¿eh? Joder, la hostia. Aquí técnico de sonido y nada, estamos los dos aquí con la mesa de mezcla en la mitad, en nuestro humilde estudio. Y tan a gustito que estamos, ¿eh? Ya ves, pues además es... que se ve aquí lo que decías tú, no hay luz esta artificial de... Claro. Y estamos con la luz del día y tan a gusto. La acabas de... La luz del día, que hemos puesto una luz, una lámpara que va a hacer el día. De manera, así ya sabéis que esto no es en directo. Si lo sabéis, lo sabéis. Pero bueno, no se lo digáis a nadie, ¿vale? Es que, sí. No se lo digáis a nadie. Es que me... Es la movida de cuando me pongo yo a filosofar en mi mundo, ¿sabes? Cuando subo. Que subo y subo. Bueno, escuchamos por debajo aquí a Radiohead, no te preocupes. A mí me ha pasado muchas veces. Copypaste y fuera. Escuchamos a Radiohead, este Little by Little, el remix de Caribou. Sí. Que de, es un temazo de mucho cuidado. De, la verdad que sí. Que diría Cipriano Ronaldo. De mucho cuidado. La verdad es que sí, este es uno de los que más me han gustado. De Caribú. Sí. Es que le da el toquecillo ese suyo, así como, no sé, toda la música que escucha de Caribú, toquecillo así como alegrito y ting. La melodía y como el xilófono, ¿no? Sí, un xilófono, sí, puede ser el parecido sonido. Algo así. Sí, si no es un xilófono, será una máquina que lo imite. No sé, pero a mí me gusta mucho el ruidito ese. Es como lo que estamos hablando de Estamos Increciente y. Alegría. Ya este te da ahí un rollito de baile, ¿sabes? Que sí. Ya te va animando como de uy. Sí, además que contrasta con la voz ¡qué de... feliz que estoy! Además que contrasta con la voz de Thom Yorke. De Thom Yorke, que sí. Gamero y yo siempre decíamos que es el tío que se compró un piso también en el 2003, entonces la hipoteca le jode y tiene la voz así como... Sí, ¿no? Como que está jodido también. Exacto. Es de los nuestros, es de los nuestros. Sí, es de los nuestros. De los grandes afortunados, sí. De esta generación. Sí. Pues nada, pues vamos a dejar con Radiohead y recordaros que estéis en Electromagnética y si queréis tener contacto con nosotros, ¿vale? De una manera así más... tocándonos, pues nos agregáis al Facebook a Concepto Electromagnética y ahí tendréis enlaces a nuestro blog y a de distintos conceptos que tenemos en la cabeza que no solo hace radio. Radiohead. otra combinación de sentidos aquí nos ha dado el colega, vamos, Radiohead, no, más que Tom York, Radiohead. No vamos a hablar de Tom York porque es un grupo, es Radiohead. Sí, que es Radiohead. Exactamente. Luego ya vendrá él solito. Sí, que es que no he podido remediarlo. Yo he llegado a lo ideal, digo, ¿va a querer meter a dos veces a Tom York? O sea, sí, pero bueno, una es como Radiohead y la otra es como, bueno, luego más adelante. Sí, lo de esta manera también te digo que posiblemente esta sea la quinta o sexta vez que entra o Radiohead o Tom York. Ya, es que si hacen cosas buenas, me imagino que, pues, háblale, si a la gente le gusta, ¿no? Pues eso es que sigo diciendo que es bueno. Algo no harán. Porque sea un gusto multitudinario, sí, va a ser peor. No, ni mucho menos. Bueno, una excepción es David Guetta. Sí, bueno, también, pero bueno, estamos hablando de otras cosas. Sí, David Guetta. No le menciones. Efectivamente. Bueno, pues hemos empezado a escuchar, ahora sí que sí, a Rone. Otro francés, después de M83, sí, que también es francés, otro francés. Otro francesito. Que este le descubrí en Sonar y la verdad es que hace música bastante divertida, melodías progresivas. Melodías progresivas, atmósferas también, sí, ¿por qué no? Y la verdad es que el show. Sí. Así que. Así que ahí estamos, que en creciente y con una electrónica ya, nos hemos olvidado de todas las guitarras melancólicas y estamos ahora ya en melodía pura y dura y a golpe de sinte. Sí, a golpe de sinte. Pues vamos a dejar escuchando este show del francés Ron, imagino que se dirá, ¿no? Que le gustará que le llamen Ron, no Rone. Pues yo le dije Rone. Y el ¡viva Madrid, viva Madrid! Pues aquí lo dejamos, ya te digo, estás en Electromagnética, Radio Ritmo. Bienvenido o bienvenida a Electromagnética. En Radio Ritmo. Bienvenido o bienvenida a Electromagnética. En Radio Ritmo. Qué bien el francésico este, ¿eh? La electrónica clásica, el 4x4 normalito. Sí, pero bien. Sí, sí, es como una progresión, una peli ahí como de... Sí, sí. Para arriba, un videojuego, ¿no? Mario Bros. Además que sí, tío, impresionante. Sí. ¿Qué viene ahora? Viene un tal... Oni Ayun. Es un tema un poco... Para mí, bueno, tiene unos añitos ya, me parece, y... Es cuando esto te lo meten en una sesión y dices, ostras. Si este más rollo minimalista, puede ser así más... Con menos... Sí, menos, mínima. A lo mejor. La verdad es que, como te digo, que yo soy muy poco de... Voy buscando lo que me gusta, ¿sabes? Sí. Y aquí tiene una melodía que es como abierta, ¿no? Claro. Lo que te digo, no hay oscuridad, hay todo increciendo, seguimos creciendo y... Todo que sea positivo, y todo lo que sea positivo son melodías armónicas y bonitas, y creo que está. A mí me gusta, ahora que hice lo de armónica, me gusta mucho uno de los conceptos de las vicisitudes, si me permite la expresión, que tiene la onda cuando se trabaja con ella sintetizando, sí. ¿Vale? Y es que la onda principal lanza unos armónicos, se llama, ¿sabes? De ahí viene la palabra armonía. Claro. ¿Por qué? Porque esa onda despide otras ondillas que vienen siendo armónicas a ella, ¿sabes? Y me gusta mucho cuando, a mi manera, ¿no? Pues en mi casa estoy tocando y tal y cual, y pienso exactamente en lo que estoy haciendo y estoy armonizando impulsos de esa onda y tal y cual. Sí. Y no puedo evitar hacer una comparación con el resto de armonías que tiene cualquier día de cualquier persona, tío, y me parece físicamente perfecto, tío. Sí, es como... Si es que al final la música, como todo, ¿no? Si empiezas el día con algo que no sea armónico, sí. Yo creo que tu día no puede ir muy bien. No puede ir muy bien. No. Pero si empiezas con un tema de estos, o vas encaminando tu día, ¿no? Lo encaminas hacia un lado o hacia el otro. Sin duda. Es imprescindible saber qué tema siempre coger el primero de la mañana. Yo en el coche siempre elijo uno. Claro, se va a empezar con cualquier cosa. Sí. La mala suerte que tengo yo de que cuando llego al trabajo, tío, están mis compañeros ahí con cualquier cosa, con Hit FM, y a lo mejor me trago. Bueno, es jodido. En mi curro llevo años con un rollo de este de bachata, así. Es que me meto en mi oficina y es horrible. Spot a tope. Es horrible. Pues nada, vamos a escuchar esto y se lo vamos a dedicar a todos los selenitas. ¿Sabes lo que es un selenita? Es el gentilicio de la luna, el supuesto gentilicio de la luna que se le dio, ¿sabes? Ajá. O sea, si alguien vive alguna vez en la luna, se le llamaba los selenitas. Los selenitas. Sí, efectivamente. Pues mira, pues somos hoy selenitas. Hoy somos unos selenitas. Sí. ¿Y sabías que la luna tiene un dueño? ¿Quién, yo? Hombre, la luna es de todos, ¿no? Pero realmente... Es mía. Realmente un chileno parece ser que pagó 45.000 pesos y lo registró el registro de la propiedad de Chile. De Chile. Sí. En el año 46. Como los que compran estrellas. Por ejemplo. Sí. Y dicen, ¿no? Que incluso Nixon, que cuando iba a mandar a la nave que alunizó, que luego vamos a hablar de alunizar. Alunizaje. Que lo que alunizó en la luna, pues le llamó para pedirle permiso. Eso dicen... Anda. Eso dice la Wikipedia, por lo menos. La Wikipedia, ¿no? Pues nada, pues vamos a dejar con este UAR 003B. Entendemos que esto lo ha hecho un robot, entonces. Sí, lo que hablábamos antes. Pero bueno, al menos tiene lo que decíamos ahí, el rollo alegre, sí. Positivo. Y bueno, aunque el título no sea sugerente, el tema lo es. Lo es, sin duda. Oni Ayun, Electromagnética, Radio Ritmo. antes cuando he dicho lo de minimalista es que no había identificado bien el tema que era. Así por el nombre. Claro, mira, ¿ves? Como está aquí, está numerado, claro. Es lo que tiene. Pues no... Está como descifrando, ¿no? Hay que descifrarlo un poco. Efectivamente. Bueno, pues lo siguiente que vamos a escuchar es a Thom Yorke, ahora sí que sí, ¿no? Sí, bueno, Mode Selector, featuring Thom Yorke, el de White Flash. Y bueno, pues casi con esto damos por cerrado la zona de la luna creciente, que han sido todo como temas un poco más melódicos, sí. Más abiertos, más expansivos. Más abiertos. Sí, más abiertos, como más... Sí. Como que te llegan más al alma, pero de diferente manera. Como más divertidos, ¿no? Sí, sin duda. Sí. Claro que el alma también tiene de divertirse, joder. Hombre, claro. Y tanto. Claro. Es lo que decía un jefe mío mucho. Hay que echarle de comer al alma de vez en cuando. Pues sí, pues hay de que muchas echarle maneras. De muchas maneras. Sí. Y ya, pues hemos tenido la etapa de un poco de alma, melancolía, sí. Luego crecimiento, ¿no? Sí. Como todo crece y ahora vamos a entrar en la fase más... Más explosiva de la luna, que es cuando se convierte en llena. Ahí, ahí. Cuando está llenita y cuando nos... Cuando está llenita y a todos como que nos trastorna un poco. Hace algo ahí, ¿sabes? Las neuronas o algo hacen ahí conexión y la lía. Claro, es que la física no está inventada. Bueno, no está inventada, no está descubierta para nada. Y es que efectivamente todas estas cosas son... Están vendidos. Están basadas en física y nos tienen que afectar de un modo o de otro. Sí. Bueno, vamos a escuchar a Mode Selector, que no es otro que Moderat y Mode Selector. Son la parejilla, bueno, la parejilla no son tres en ¿sí? concreto, claro, o sea, se juntan tres en el estudio, tienen que pasar guay. Sí, sí, seguro la, que... la verdad es que tienen que ser divertidos. Sí. Seguro que deben ser algún que otro bote de cerveza los tíos. A mí sí. Me encantaría tener dos colegas y dedicarme nada más que a quedar por las mañanas y hacer músico. A fumar hierba y a hacer musicón. Pues nada, lo dejamos con este de White Flash, un tema de el vocalista de Thom Yorke. Sí. Y que estos tres pues se encargan de poner por debajo un pedazo de base y una atmósfera de mucho cuidado. Sí, la verdad es que sí, a disfrutar. Disfruta, que estás en Electromagnética. Otro viernes más. A ver, es que me encanta Don York, ¿qué quieres que te diga? Sí. Y si te junta con estos tres colegas de La Vega, que ya. Digo, no, y además es un temazo, ¿sabes? De ese disco hay bastantes, pero es que este, el White Flash, sí, es un clásico. Es un clásico ya. Sin duda, tía. Pues blanco, vamos a... blanco flash, además. Blanco flash. Ya la luna está blanquita. Blanquita a tope de cobertura. Sí. Joder, como hilas, ¿eh? Como hilo, intento. Intento no perderme. No, no te pierdes. Estás bien encontrada, ya te lo digo yo. Eso es porque la luna me rige. Pues vamos a escuchar ahora a uno de estos tres, a Moderat, con este Simonkey, que a mí por lo menos hace las delicias de mis tímpanos cada vez que lo pongo. Sí. Me gusta bastante. Sí, es uno de los temas que cuando suenan te impactan y te llegan. Sí. Y de hecho, últimamente Oscar estaba usándolo bastante en su set. Y el momento en el que le pone, además que pone el original porque hay uno de Surgeon, pero yo me quedo con este. Sí. Y mira que Anthony Chai le tengo mucho respeto. En un pedestal. En un pedestal, pero me quedo con el original, sin duda. Sí. Y estamos en luna llena. Comienza. Nos está dando ya de lleno la vida. Comienza con Simonkey. Casi nada. Pues casi sí. Nada. ¿Qué mejor tema para empezar con una luna nueva? Sí. Que ya te digo, tanto influye que está llena. Ahí empieza. Mira cómo suena. Pues nos dejamos con este Simonkey de Moderat y Electromagnética, Radio Ritmo. Andaluz se ha hecho paso aquí en Electromagnética, sí. Y buena prueba de ello es este Simonkey de Moderat, que es un temazo, sí. De mucho cuidado. Sí, ahora empieza como el rollo película, sí. De lobos, de vampiros, luna llena, la noche, no sé, es como... Ahora viene todo. Ahora viene todo. Ahora viene como el tema, o sea, hemos puesto primero menguante, luego lo creciente, pues ahora es como si fuese... todos los temas, el principio y el fin, ¿no? Pues como todo junto. Completos, son combos. Combos como los videojuegos. Claro, son combos. Y lo que viene es lo que la gente dice Íñigo Kennedy, yo digo Íñigo. Yo también digo Íñigo, y tal. La verdad. Somos muy españoles, ¿para qué nos vamos, claro, a engañar? Joder. La ñ allá por donde vaya. Claro, lo que dices tú, yo pensaba que... Sí, por el teclado, yo decía... ¿Íñigo o Íñigo? Digo, a lo mejor es que por el teclado, claro. O sea, aparece la N, ¿sabes? Pero no, debe ser Íñigo, sí, es Íñigo, pero que nosotros, claro, lo tomamos como Íñigo. Es Íñigo, es el colega Íñigo, es de aquí, el de Móstoles. Y aquí con este Cloudless se marca un amasijo de secuencias MIDI que hacen, sí, una barbaridad, sí, de tema al final. Sí. Un temazo que ha hecho este verano para Semántica, sí, además, para amiguitos españoles. Claro, es que empiezas a atar cabos y dices, es Íñigo. Claro, es Íñigo. Y la verdad es que... yo cuando lo escuché la primera vez dije, esto lo quiero para mí, ¿sabes? Sí. Esto es la melodía perfecta, lo que estamos hablando. Empieza, acaba, tiene su película. Sí. Pues nada, pues móntate tu peli en tu cabeza y... Y juega con ella, con la musiquilla. Nosotros lo único que podemos hacer es callarnos y poner la banda sonora a tu película. Venga. Electromagnética. el tío Íñigo Kennedy, que nos pega ahí una melodilla tal, sí, no muy frecuente en su filmografía. Sí, hay algunos temillas, sí, por ahí bastante melódicos, pero este es como si estuvieses en el cuento del Principito. Sí. Como subido encima de la luna, sí, y haciendo de la suya, ¿sabes? Alunizando. Alunizando. Porque, claro, ¿de dónde viene la palabra alunizaje? De robar los escaparates. Claro, de estampar un coche en la luna. Claro. Que se aterriza en la luna. Alunizar. Aterrizar en la luna, pues, claro, claro. Pues es un poco el tema este. Ahí, claro, claro. Principito y la luna y mirando desde arriba. Efectivamente. Pues qué placer me da siempre que tengo que presentar a Richard D. James, el señor Aphex Twin. Señor Aphex Twin, sí. Y aquí Samara ha tenido a bien deleitarnos con este The Escape, que es la otra cara del On. ¿La sí, otra cara? Sí, la otra cara de la luna. La otra cara de la luna, sí. La otra cara de la luna. El lado oscuro, a lo lado... mejor. Bueno, pero este es el... Seguimos en la llena, ya empiezan, sí, las cosas así como más... poquillo más brutitas. Sí, no, me refería a que, digamos que es... Sí, no es el lado opuesto. El lado opuesto de Lon, ¿vale? No, tampoco que sea opuesto, bueno, que sí, es una de las... Físicamente, porque es la otra cara. ¿Vale? Cara B, side A. ¿Sabes por qué no se ve la... nunca le vemos la otra cara a la luna? Porque la luna da vuelta sobre sí misma también. Lo que pasa es que tarda justo 28 días en dar la vuelta sobre nosotros, ¿sabes? Y exactamente tarda el mismo tiempo en dar una vuelta sobre sí misma. Entonces por eso siempre estamos viendo la misma cara. Curiosidad que te cagas. Está así como llorando. Si te fijas, cuando está llena está así como triste. Sí. Pero... es por los mares que hay ahí y tal. Que hay así, que tiene así como una... le forman como una carilla a los mares de la luna. Sí, sí. Sí, sí. Son... es bonito, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Es la polla con cebolla. Es que verla en la playa, cualquier cosa... Y cuando... escuchar esto en la playa, este tema en la playa con la luna llena... cayendo ahí sobre ahí el mar... ahí pasa algo. Sí, ahí pasa algo. Fijo. Claro, joder, si te rodeas de buenas sensaciones, sí, algo bueno te pasará. Sí. Bueno, pues bajamos aquí un poquito con cuidado a Íñigo Kennedy, que nos ha encantado. No le hemos bajado. Ahora sí le hemos bajado. Y ahora sí damos paso a Richard, ¿no? A Richard D. James. Para mí es que es una de mis debilidades. En electromagnética hemos gastado... horas y horas, ¿no? Sí, sí. Y aparte hicimos un programa especial saliva por hacer. De 2 horas sobre él y luego nos lo pagó cuando fuimos a verle al día siguiente a Fabric. Y nos que lo pagó con fue un muy show. Sí. Un show fue muy increíble, bruto, tío. Muy bruto. Increíble. Bruto. Y más... además se quedó mucha gente viéndolo. Sí, que más de la que yo pensaba. Más de la que pensábamos. Claro. Es mucha, verdad que mucha gente estaba esperando a Mulero ya, como cuando ya empezó la última, claro, hora. Claro. Yo veía a colegas míos que me decían, pero tío, ¿qué coño es esto? Digo, esto es Aphex Twin, ¿sabes? Sí. Fíjate que empezó muy despacito con Bricks Rotos, sí, con la responsabilidad de empezar después de Surgeon, ¿sabes? Que, sí, sí, pero bueno, como cada uno cuenta su peli, sí, cada uno la contó bien. Bien. Sí, sí, sí. Para mí, fíjate, ahí Oscar fue el que más... sí, es que también osillo fue más osillo y tal, sí, porque se quedó a medio gas entre, sí, sus dos sacas, si me permites, sí, ¿sabes? Sí. Sí. No fue el mundo rompedor. No supo llevarla bien, a lo mejor. Sí. No sé. Siendo buena la sesión. Sí, sí. Pero después de lo otro, creo que claro, se nos quedaba pequeño. No, a mí ya me daba igual. Yo ya decía a la gente, ahora sí me puedes hablar. Ahora, a partir de ahora. Que yo he venido aquí a escuchar al DJ, no a que me cuenten su vida. La firma de Samara de mucho tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, pero que suena por debajo, como ya... La peli de ya, luna llena total. Además que es la buena banda sonora para una película de hombres lobos y sí, tal y cual. Y... Jack Nicholson por ahí haciendo... saltando por entre las ramas. Peli de culto, tío, esa de Jack. Me gusta sí, muchísimo. The Escape, Aphex Twin, en electromagnética. Thank you. Qué bueno. Es que es así como película, ¿no? Como sí. Voy en un túnel, quiero sí. buscar la luz. Increíble. Ahí está. Sí, no, es el. Siempre digo que es el artista con más personalidad de la historia de la música electrónica. Sí, como te digo, que es que este tema es completo. Sí, ¿no? Impresionante. Es incompleto. Sí, el vinilo este en concreto, el que tenga el on y la otra cara esta, lo tiene todo. Lo voy a buscar en discos. Yo sé, lo voy a buscar en discos y como valga menos de 10-15 euros, me lo compro. La putada es que luego dice, hostia, 8 euros, qué barato. 8 libras, qué barato. Pero es que luego son otras 5 o 6 libras para traerlo. Que lo tienen que traer y tal. Claro. Pero bueno, no hemos venido a hablar de Discogs. No, hemos venido a hablar de la luna y la influencia y la música. Y una de las influencias de la luna es las mareas. Las mareas. Las mareas, tío. Uh-huh. Que, claro, evidentemente, como está ejerciendo una gravedad la Tierra sobre ellas, pues ellas simplemente, rollo imán, y imaginándonos que el mar sea un muchas bolitas de hierro, pues la mueve a su antojo y si le observan, no sé si pensarían esto o no cuando... Pues seguro que sí. Cuando dijo el seguro mar... Seguro que vería el mar cerca y en un día de luna llena, tú ya sabes cómo se ve lo que estamos hablando. El se reflejo ve, y tal. El reflejo, pues esto... Sí. Esto lo puede plasmar un poco este tema. De hecho se llama El Mar. El Mar. El mar y... Vamos a bajar con mucho cuidado a Festuín. Sí, con cuidadito. Con cuidadito. Que no se haga daño. Que no se me cabre, que luego dice que odia a sus fans... Pues no, pero bueno. A mí me odia. Yo también le odio. Pero también te digo que yo tampoco me quiero 15 días con la Santa Pola. Yo con que haga música me conformo, ¿sabes? Sí. Déjale que nos odie así, pues mira, se pone como se puso el otro día. Exactamente. A volvernos locos y fuera. Si odiarnos es todo eso, que nos odie. Adelante. Bueno, pues Ilan Servan, que es una de las... Tiene que ser un genio, porque Trópicos Cáncer, que le habéis escuchado antes, pues él tiene mucho que ver con ese sonido. Sí. Me ha hecho un pajarito que ahora ha dejado el proyecto un poquito, no de lado, sino que lo ha dejado formado y se ha ido a otra cosa. Sí, ha dejado formado el grupo con Camela Lobo, que es su mujer, y... Y a otra chica que han cogido ahora. Y bueno, la verdad es que yo los vi, las he visto en Londres, a Trópicos Cáncer en directo, y... Y bueno, no está Silent, está por detrás Juan Méndez, vamos, no está por detrás, pero es muy muy bueno el directo de Trópicos Cáncer, aunque no esté él. Es que, yo lo que he dicho antes, seguro que no creo yo que lo deje del todo. No, no. Y seguro que los arreglos los siguen. Los arreglos y los matices un poco más técnicos, me imagino que los hará él. Claro, porque es una tontería prescindir de alguien con tanto talento. Con tanto talento. Silent Servan, El Mar. El Mar. We'll be right back. suben y bajan las mareas, según Silent Servant. El mar. Ya le hemos metido nosotros en ese contexto, pues claro. Y si no lo pienso así, pues... Naufragando por ahí entre... Tiene un submarino. Creo que a FES dicen que tenga un submarino o un tanque. Un tanque. Bueno, un tanque. Estoy yo los tanques son de cerveza, un carro de combate. Eso. Tanque débil. Claro. Es como las granadas no explotan, explosionan. Lo que explotan son los chulos a las putas. Como si no te crees de barrio, ¿eh? Ay, prima. Ay, primo. Bueno, pues vamos a escuchar a Terence Firmer y Claudio... PRC, para los españoles. PRC, para quien los escuche de algún país anglosajón. ¿Vale? Que es curioso que luego ves... Es italiano, creo, Claudio PRC. Sí, creo que sí. El caso que lo que te iba a decir, que en SoundCloud se puede ver la gente que te escucha, de dónde te escucha. Y tenemos... Hay alguien que nos escucha desde Hungría, ¿sabes? Todas las semanas. Todas las semanas le tienes calado, entonces. Sí, pues te viene tal todas las semanas una escucha desde Hungría, y no creo que sean distintas, ¿sabes? Ajá. O sea que húngaro, o a lo mejor es un español que está viviendo allí en Hungría, estamos encantados que nos escuches, y por favor mándanos feedback por algún lado, claro, que queremos saber de ti, ¿vale? Claro, bueno, escuchan desde el Reino. Claro, o sea, aquí todos podemos colaborar. David nos deja. ¿No? No, yo no lo dejo. Vosotros venís a vuestro programa y habláis. O sea, esto se nutre de las ideas y del criterio de muchos. Y así es mejor, más plural, y más guachipiruli. Si solamente se basara en mi criterio, lo primero sería una puta mierda. Sí. Porque yo no soy un gran seleccionador y nunca he hecho nada bien del todo. Pero bueno, entre todos podemos hacer cada uno una cosilla de vez en cuando y aportar un poco, ¿no? Quedan estos programones de mucho cuidado, tío. De mucho cuidado. De mucho cuidado, como dicen en mi pueblo, que hay en Frontoledo. Pues ahí vamos a dejar que el mar repose en la mesa de mezclas, bajándola del fader. Le damos al pause, le damos al play a este tema de Terence y Firmer, este Claudio PRC. Lunar Forest, que también entra en contexto con su nombre dentro de este hilo que nos ha valido para presentaros este. Esta es la parte ya más llena, como decimos, y espero que se esté notando un poco, que a lo mejor es un poco más bruta. Un poco más macarra. Tampoco me paso mucho porque yo no soy muy macarrita. No, más oscurilla, más tal. Más oscura. Y estamos seguros que si te estabas cambiando para salir de fiesta o simplemente hubieras decidido quedarte en casa y tal y cual, la sensación de subida, más o menos, la estás sintiendo y todo eso a compás de cómo la luna nos llega, por lo menos su luz. Sí. Lunar Forest, Terence y Firmer, electromagnética. Sintiéndolo mucho, vamos a cortar un pelín más esta escucha, porque tenemos que meter como calzador, como sea, a O'Connor. Tenemos que meter a O'Connor. Tenemos que meter a O'Connor, tío, que si no iba a sufrir, lo estaba sufriendo y sí, ha habido un problemilla, pero ya. Sí, nos ha dado problemas en el MP3, no lo cuadraba dentro de tal, por lo que sea. Pero bueno, como somos gente de recursos, vamos a clavar un YouTube y ya está. Y que lo disfruten. Porque este Blood Witness es para flipar de mucho cuidado. Sí, yo creo que este, cuando me conoció o algo por Madrid, diría, voy a hacer un tema para la brujilla. Es espectacular el ritmazo que tiene este tema. Hay como no es un ritmazo de pachanga, ni mucho menos, es un ritmazo psicológico. Sí. O sea que, bueno, es una manera de empezar un set también muy bruto, ¿eh? Sin duda. Sí. Pues a ver si quiere arrancar. La movida es que se va a escuchar en mono esta pista. Pero bueno, en mono la... ¿Pero la van a escuchar o no lo van a escuchar? Sí, la van a escuchar. Lo que pasa es que la van a escuchar nada más. Que mola, es que esta pista da problemas. Pero, ay, ¡ay! ¡Regis! ¡Ya te he visto, Regis! Electromagnética. Hablan los kits de batería, ¿eh? Es que sí, hablan, sí, tienen sí, su tienen cosas que decir y sí. Si te visualizas un poco, te conviertes en licántropo, en lobo, y empiezas así a correr y dices, ostras, sí, hay una llena, full moon. Hay uno de los vídeos de YouTube de ese tema que es así como una fábrica, así como si fueran hombres trabajando en una fábrica, pero de una manera muy mecánica, ¿sabes? Sí. Y le viene al, le viene al pelo. Pues, tira mucho de industrial, es muy sonido ahí. Es el del Insidian Tower, me parece el disco, y el Black es el sello es Black is Ever Black, que es el rollo más industrial, como el rollo de Raime y Good Hands y cosas así. A mí industrial un me poco gusta más industrial. Sí, sí. A mí me gusta más industrial, me gusta si se hace con este cariño, ¿sabes? Sí. Hay música industrial que sí, ya que es metálica, ¿no? Es muy metálica y al final pues no está en mi gusto, no, ni mejor ni peor, no. Simplemente no me exhorta a bajarme la música ya, ni mucho menos, no, ¿sabes? Y no. Pero bueno, industrial, industrial. Ya está. Sí. Pues ahí vamos a dejar reposar en este bajón al señor Regis. Este tema, de verdad, es un tema. Es un temazo de muchísimo cuidado y mezclado. Mezclado es una pasada. Sí. Y bueno, ya se ha puesto debajo el Back de Corium que de Blawan, que quien escuchó la semana pasada, le decimos, o a lo mejor ya habrá sabido él, que le pusimos la otra cara del vinilo. Sí, el What Do You Hit, no sé qué. What Do You Have, What You Do. Ese, es que es también un temazo, pero este es como más el rollo, el grito que pega es como, ¡ah! El lobo, ¿no? Pues es que cuando lo escuchaba decía, este va a ir para la sección de llena y para casi de los últimos ya, porque nos queda ya este y poquito más. Y otro para matizar ya de todo, esta noche luna. Exactamente, otro para matizar. Esperamos que lo estéis disfrutando como lo estamos haciendo nosotros dos, haciéndolo. Pues sí, la verdad es que sí. Seguro que sí. Y nada, te dejamos con Blawan. A lo mejor le cortamos un poquito antes de lo que a ti te gustaría, pero es para poder despedirnos de ti y despedirnos con buena música. Blawan, By the Corium. Muy bien, Sama, haces muy bien radio, We'll be right back. Hace buena música Blagwan, ¿eh? Sí. Este vinilillo es para pensar en hacértelo, vamos, hacerme con él, porque la verdad es que los dos temas son cojonudamente buenos. Y el Lavender y el Getting Up Down, Bola o algo así también. Casi todos, R&S, pero ahora por lo visto ha cambiado de... Ya no publica por R&S. Sí, ahora soy a Pitch o algo así. Sí. El otro día yo metía la pata combustiblemente de ¡no, se ha cambiado! Y es va a hacer... Pues por lo visto va a ir a mejor todo, así que no sé qué no va a deparar. La verdad es que viendo que RS Record, de lo que está publicando ahora, como siempre ha sido una discográfica con tantísimo nivel de selección y de criterio, es un... Te puedes encontrar cualquier cosa. Sí, a mí RS Record, ya digo, es una de mis debilidades. Sí, el caballito rampante. De hecho, en un principio se iba a llamar Ferrari Records. Y se quedó por la inicial al final de los dos propietarios y tal. Anda. Sí, si te hubieses escuchado el programa de Apolo, es como hiciste pella. Ves, claro. Es que los viernes me pillas por ahí. Bueno, pues vamos a cortar a Blagwan, con todo el respeto del mundo. Y lo que vamos a empezar a escuchar ahora es un clásico de los satélites, un clásico de las pistas y de los oídos de los europeos y americanos y quien quiera escuchar a AUS 88. Sí, y ya con esto, ¿no? Finalizamos la influencia de la luna sobre nosotros, con la música. Exactamente. Hemos pasado por Menguante, Creciente, Llena, y bueno, me despido con este tema un poco más emblemático, a lo mejor. Space Satélites. Sí. Claro. Y un poco más, pues, satélite, nunca mejor dicho, naves, yo qué sé, te imaginas cualquier cosa, ¿no? Ya está, sí, no, yo creo que si algo tiene la luna y la música, es que las dos cosas por separado y juntas te evocan mil cosas distintas, entonces imagino que cada uno habrá viajado por el programa de la manera que ha querido. Claro, que como lo haya sentido y como lo haya vivido. Efectivamente, no obstante, pues... Pero si ha podido estar en algún planeta viendo la luna, pues mira... Mejor que mejor. Mejor que mejor. Yo estaba encantada de hacerlo, la verdad. No obstante, como esto se modula en frecuencia y sale por una antenita en forma de onda, ¿vale? Modulada en frecuencia. ¿Sí? Seguramente sea por alguna nave espacial y tiene un nivel de recepción importante. ¿Quién sabe si...? Si estas ondas no han llegado al espacio. Ondas encadenadas, ¿verdad? Exactamente. Y aunque no se entienda, porque él hablará en marciano o en lo que mierda hable. Seguro que no se entienden. Con la música. Eso es lo que te iba a decir. La música es la unión entre todos, ¿no? Seguramente sin saber nada de nuestro idioma, escuchando la música, llegará a la conclusión de lo que hemos hablado. Seguramente. Bueno, Samara, un placer hacer radio contigo. Un placer también haber estado contigo aquí. Y deciros que no va a ser la última vez que venga, ni mucho menos. Cuando nos pongamos un poquillo místico, va a estar ahí con nosotros. Cuando necesites algo místico o algo así, ya sabes. Es que yo selecciono algunos temitas y por aquí me paso y encantada, ya sabes. Pues ya, una más, que ya somos muchos los que formamos Electromagnética, y no me refiero solamente a los que hablamos a los micros, sino también a la gente que nos escucha, que estamos muy contentos de que la gente que nos escuche todas las semanas, que eso es lo que nosotros pretendemos. Y, pues sí. Y nada, recordaros que haya una continuidad, ¿no? Una continuidad. Sí, nosotros por lo menos aquí seguimos dando el callo tal. Y nada, recordaros que estáis en Radio Ritmo, una radio libre que te cagas, que esto es Electromagnética. Doy fe de que es libre. Sí, sin duda. He podido hacer lo que he querido y he estado muy a gusto. Claro, ¿de qué serviría lo contrario? Claro. Pues nada, Space Satélites. Repito. Space Satélites, AUS 88, Electromagnética, Radio Ritmo. Venga, la luna. Satellites. I still see space. Satellites. Satellites. I still dream of space. Communication through space. Satellites. space, space, satellites, space, space, satellites. I still dream of satellites. I still dream of space, satellites. I still dream of space, satellites. I still dream of a space, satellites. Communication through space, satellites. Telecommunication through satellites. Electromagnetismo es lo que sucede cuando le das otra vez al play, lo que te anima a escuchar eso que llaman música. Esa música que utiliza el aire como potenciador, una onda sinoidal como un impulso y nuestros oídos como destino de su corta pero su gran vida. Bienvenido o bienvenida a Electromagnetismo.